Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Llévalo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola. El dúo radiofónico con menos onda de la mañana. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo te va, Federico? ¿Todo bien? Fernando tiene mocos, tiene hambre, la está pasando mal. Y yo me desperté y no estaba en Caracas. Así que, bienvenidos. Va a ser un programa con mucha hostilidad. Sí, quizás. Sí, anegamiento. Ah, la puta madre. Dijimos lo que no se podía decir, lo que anticipamos que ayer se iba a escuchar durante toda la jornada. Palabra prohibida para Yo lo he puesto en el día de hoy. Anegamiento, lo dijimos por segunda vez y última vez durante toda esta hora que vamos a acompañarlos. Son las 8 y 6 de la mañana y arrancamos Llévalo. Esta radio tiene dos teléfonos, 4864-0489 y 4866-1095. Dos teléfonos con el cual se pueden comunicar con FM La Tribu, con la producción de Llévalo Puesto. Del otro lado está Gise, que les va a contestar y decir qué palabra no se puede decir. 17 grados, 4 décimas, 96% de la humedad en la ciudad de Buenos Aires. Siendo las 8 y 7 de la mañana, nos vamos a los títulos. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. El día después. El temporal en la ciudad dejó 6 muertos y 350.000 porteños afectados. En total cayeron 180 milímetros de agua y debieron evacuar a más de 1.000 personas en la ciudad y el Gran Buenos Aires. 11 barrios siguen sin energía eléctrica. Según dijeron Edesur y Edenor, los cortes preventivos continuarán hasta no tanto no mejoren las condiciones climáticas. Explicaciones macrísticas. Por el temporal, el jefe de gobierno porteño retomó de urgencia de sus vacaciones en Brasil y brindó una conferencia de prensa donde le reclamó al gobierno nacional por la falta de financiamiento para finalizar las obras hidráulicas. Macri se refirió al temporal como una tragedia climática y la mayoría de los espacios políticos le reprocharon que siempre esté de viaje y la falta de previsión que llevó a lamentar víctimas fatales. Diciendo la verdad es la forma de saber frente a qué estamos y cómo lo debemos enfrentar. Entonces la verdad que no me parece nada bien que una vez más dirigentes del gobierno nacional se pongan a hacer politiquería con esto, cuando en realidad han sido responsables de que esas obras no se hagan, porque esa obra estaba licitada y adjudicada hace más de 4 años y todos saben que no recibimos la autorización del financiamiento, en ese caso, del gobierno de Brasil. Inseguridad y tragedia en el subte. Los trabajadores de las 5 líneas de subterráneo y premetro interrumpieron ayer los servicios hasta medianoche en repudio por la muerte de un operario de la línea B. Antonio Villares, de 38 años, murió mientras hacía reparaciones en la estación Los Incas y los metrodelegados denunciaron que hubo faltas en la seguridad. Se trata de la tercera muerte de un trabajador en 3 años. Escuchamos al delegado de la línea B de la Carburara. Hay que decir las cosas como son. No ha sido un accidente. Nosotros estamos denunciando como realmente corresponde lo que ha sido para nosotros un crimen, un asesinato. Un compañero que en su horario de trabajo, cumpliendo la función que cumplía habitualmente, encuentra la muerte porque no estaban los mecanismos de seguridad que deberían haber estado para cortar la corriente en un lugar que se inunda fácilmente, una estación muy mal construida, a pesar de que es nueva. Aquí hay un tercer riel al costado de las vías que conduce la electricidad, estamos hablando de alta tensión. Y ese riel que estaba en contacto con el agua debería haber activado un sistema de corte automático de corriente que si está no funciona. No sabemos si está, tampoco, porque la empresa no da ninguna explicación. La respuesta lo tienen los buitres. La Cámara de Apelaciones de Nueva York dio curso a la oferta de pago del gobierno argentino a los fondos buitres, quienes deberán presentar antes del 22 de este mes su respuesta a la propuesta. El Ministerio de Economía había hecho la oferta el sábado pasado de una reapertura del canje que permitirá cerrar la discusión con los fondos especulativos, pero poniendo la taca-taca, ¿no? La papota. Tensiones coreanas. Corea del Norte anunció que reactivará un reactor de plutonio y redoblará la producción de armas atómicas. De este modo, la retórica belicística de Pyongyang... Siempre me pone nombres. Ayer también me pusieron un nombre asiático, hay que decirlo. Hacia Estados Unidos y Corea del Sur produce otra vuelta de tuerca, luego de declararse el estado de guerra entre ambas naciones. Ocho y 10 de la mañana en el aire, yo lo he puesto en FM La Tribu, como siempre. Pyongyang es la capital de Corea del Norte. Yo soy un Corea del Norte fanático. Es un tipo que le encanta la historia de ese país. Y obviamente sigo con mucha intranquilidad lo que está pasando en la península coreana, entre las dos Coreas. Se está por pudrir todo. Estados Unidos está metiendo la cola, como dijo el candidato a presidente Maduro. Y para acompañar esta discusión, escuchemos Salir a Asustar de Divididos. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. ¿Qué de la mañana en el aire de Llévalo Puesto. Y como decíamos en los títulos, tenemos que lamentar el fallecimiento de un trabajador del subte, un trabajador que estaba operando en la línea B, específicamente en la boca de los Incas, y que murió electrocutado a partir del temporal, pero no solo a partir del temporal, sino a partir de las condiciones de trabajo, que están amparados o desamparados los trabajadores del subterráneo. Y estamos en comunicación con Quique Rosito de Metro Delegados. Quique, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, por favor, contanos un poquito en qué condiciones se dio esta tragedia o este asesinato. Bueno, mira, en principio lo que me pareció importante era valorar este dato que diste vos, que en realidad no es una muerte más por la tormenta, sino que es una muerte que está vinculada directamente a las condiciones en las que estamos trabajando dentro del ámbito de Metrovías, ¿no es cierto? Bueno, en el día de ayer a la mañana, unos minutos antes de las 7, nuestro compañero Antonio, que se desempeñaba en el sector bombas del taller Catedral, estaba allí en la estación Los Incas, en su tarea habitual, es decir, verificando el funcionamiento de las bombas de desagote para poder despejar la zona de vías. Todavía no tenemos la información exacta de si él estaba trabajando solo, si estaba acompañado o en una cuadrilla. Lo que sí tenemos absoluta seguridad, que los sistemas de protección, es decir, el disyuntor que debería haber actuado, y en cuanto se inunda la vía, cortar la corriente, evidentemente no actuó, no funcionó. Digamos, hay que recordar que la línea B es la única que tiene un tercer riel. Entonces, en cuanto se inunda, el agua se convierte en un lago plagado de electricidad. Nosotros hemos enviado nuestros propios peritos, al margen de los que haya enviado la justicia, que bueno, ya en cuanto nos llegue el dictamen de ellos, el informe, sabremos exactamente por qué motivo seguía habiendo corriente en ese lugar. Enrique, ¿qué tal? Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Y al momento han recibido algún tipo de respuestas, algún tipo de declaración de parte de las autoridades de Metrovías, de responsabilidades, en definitiva? No, hubo dos comunicados muy escuetos de la empresa, uno donde simplemente refería el fallecimiento de un trabajador, y otro un poco más tarde donde no sabemos dirigido a quién, solicitaba que hubiera mesura y responsabilidad en las declaraciones y que esto podía complicar el desarrollo de la investigación. En el caso de que haya sido dirigido a nosotros, no vemos por qué informar que los sistemas de protección no funcionaron perjudicaría la labor de los peritos. Los peritos tienen que trabajar al margen de lo que se pueda decir u opinar, ¿no es cierto? En todo caso, después diremos, bueno, no funcionó, eso no hay ninguna duda, porque el material era obsoleto, porque alguna persona lo desconectó, porque falló por falla de material, o por lo que sea. Nosotros lo que estamos diciendo es que no funcionó el sistema de protección eléctrico. Después la justicia determinará de quién ha sido la responsabilidad y, bueno, le dará la sanción que corresponda. Enrique, a ver, dos cuestiones en una. La primera, para aclarar un poco, para quienes desconocemos las situaciones de trabajo y las cuestiones técnicas dentro del subterráneo, es un disyuntor el que falló. Es decir, el disyuntor parecido al que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas. Exactamente, tiene, digamos, otro tamaño, otro volumen, sí, claro, otro sistema, pero básicamente funciona como un disyuntor. Entonces, cuando algunos nos hablan del descuido del trabajador, que no fue a verificar, es decir, nadie cree que su hijo va a meter el dedo en el enchufe en casa, claro, pero por las dudas, pone un disyuntor. Sí, de hecho, esa es la lógica de la seguridad, descubrir inclusive la búsqueda del error, digamos, ¿no? Ahora, por otro lado, y esto es la segunda parte de la pregunta, si bien hay que tener mesura a la hora de evaluar, porque para eso están los peritos, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Si el material, si estaba desconectado, si hubo desidia o falta de inversión y reinversión y control. También tenemos la experiencia de los últimos 3 años. En los últimos 3 años, esta es la tercera muerte. Las anteriores dos, ¿cuáles fueron los resultados del peritaje? El primer caso, el compañero David Alfonso, en el taller Constitución, él estaba reparando la zona de los pantógrafos, es decir, en la línea C la corriente va por arriba. Dejó la corriente desconectada, se fue a tomar su refrigerio y cuando volvió, el supervisor había conectado la corriente para probar el tren sin avisarle al trabajador. Es decir, el trabajador se retiró, tomó su refrigerio y cuando volvió, habían conectado nuevamente la corriente. Esto le causó la muerte instantánea. En el segundo caso, que fue el 20 de marzo del año pasado, Diego Martínez, en el taller Congreso de Tucumán, le entregan una máquina soldadora que trabaja con 380 voltios para realizar unas tareas que le correspondían a su área, pero esta máquina había sido modificada para que el enchufe funcione en el toma que tenían en la pared. La descarga a tierra la habían quitado y la habían enganchado dentro de la propia carcasa de la soldadura. Es decir, que los 350 voltios, en lugar de ir a una descarga a tierra, fueron hacia el cuerpo de nuestro compañero. ¿Sí? También aquí, claramente, alguien debió revisar esa máquina, alguien le entregó esa máquina, y en ese caso fue más doloroso para nosotros, porque el primer comunicado de la empresa Metrovía hablaba de que el compañero había sufrido una muerte súbita. En cuanto llegaron los peritos, tanto de la justicia como los nuestros, y abrieron la caja, vieron dónde estaba la tierra. Es decir, hubo una actitud de burla casi hacia la familia. Y este fue el tercer caso, el del compañero Antonio, que sucedió ayer por la mañana. Es decir, en 2 años y 1 mes, 3 compañeros fallecidos mientras se encontraban trabajando. Y durante el día de ayer ustedes estuvieron llevando a cabo un paro de 6 de la tarde a 12 de la noche. ¿Al día de hoy o qué tienen pensado hacer, si es que lo tienen pensado hacer de acá en adelante como un tipo de medida? Bueno, en principio para el día de hoy no hay nada decidido. Uh-huh. El día de ayer lo que ha habido es que inmediatamente en la asamblea de la línea B se juntó, los miembros de la directiva se acercaron hasta Federico Lacroze inmediatamente. Así se decidió en principio hacer un paro de 2 horas en la línea B de 12 a 14, y mientras se realizaba esto se fueron autoconvocando las asambleas de base en las demás líneas, y fundamentalmente observaban esto que yo te decía, que en menos de 3 años ha habido 3 compañeros muertos, y esto es claramente una política de falta, en realidad una falta de política de higiene y seguridad por parte de la empresa Metrovías en un área clave como es el cuidado de la vida humana. Así que ayer se votó directamente comenzar el paro a las 4 de la tarde hasta el final del día. Para el día de hoy no hay nada previsto. Sí vamos a juntarnos tanto con los compañeros nuestros responsables del área de higiene y seguridad, como con los delegados de las diferentes líneas, para ver de qué manera encaramos esta situación de ahora en adelante. Enrique, muchísimas gracias por estar acá en Llevar lo Puesto. Un abrazo. No, al contrario, gracias a usted por el llamado. Un abrazo. Pasaba Enrique Rosito de Metro Delegados contándonos un poquito acerca de qué pasó y qué va a pasar y qué va a seguir pasando en el subterráneo, lamentablemente. Populismo, si los hay. Eddie Vedder acaba de salir a tocar el ukelele en la puerta del Four Seasons. Vamos a escuchar Get Into Fly, porque yo a lo opuesto le cabe el populismo, le cabe Pearl Jam, y hoy va a ir a verlo. váyanse al carajo, yanquis de mierda. Ocho y 26 de la mañana, quienes están saliendo recién ahora de su casa y van a utilizar el transporte público, solamente saber que la línea de subte, a diferencia de ayer, hoy andan con normalidad, es decir, mal, pero normalmente mal. Claro. Y bueno, que de los trenes que te llevan y traen del conurbano y hacia el conurbano... Y también un poco dentro de la ciudad. Sí, mueves. Funcionan todos con relativa normalidad, salvo el tren Mitre, que cuyo ramal Bartolomé Mitre Retiro está interrumpido por desmoronamientos en los terraplenes del tren después de la tormenta y la demora clásica del Tigre Retiro y Retiro Tigre. Claro, pero en lo que estamos viendo ahora técnicamente está en la demora en el sentido de Retiro a Buenos Aires. Sí, igual olvídate. Pasa para todos lados. Para todos lados. Está demorado el Tigre Retiro para el otro lado. Me parecía, lo más lógico. Funcionan alrededor de 5 formaciones totales en el viaje Tigre Retiro. Sale cada... Sí, hay una demora de aproximadamente 30 minutos. Es decir, si estás en la Ciudad de Buenos Aires, está igual de complicado que siempre. Minutos pasaron de las 8 de la mañana, 17 grados 4 la temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires. Lluvias por la mañana, tarde noche, aparentemente estarían acabándose, no sé si está bien dicho. Siempre está bien dicho. Está bien dicho. La máxima para el día de la fecha creo que es de 25 grados. Les tiro solamente un datito sacado del Ministerio de Hacienda de la Ciudad. El gobierno porteño ejecutó solo 1.2 millones de pesos de los 225,3 que estaban presupuestados en el rubro construcciones del programa Desarrollo de la Infraestructura de la Red Pluvial. Es decir, del desarrollo de la infraestructura de la Red Pluvial ejecutó solamente 1,2 millones de los 235 millones que estaban presupuestados. ¿Y cuál es el problema? No sé si decir buenas tardes o buenos días a esta hora, pero como no hemos comido, voy a decir buenos días. Se viene la tanda, quédense en Yo lo Opuesto. Después de estos 5 minutos, viene Caro Sanino, en su columna de economía, la querida y esperada Caro Sanino. Cuánto odio, pero esas cosas no sirven. 88.7 La tribu. Te quiero mucho. Radio sin oyentes. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Espacio publicitario. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpian los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Verano en la Ciudad de Buenos Aires. Privatización de la cultura. Rejas en los parques. Represión a vecinos, vecinas y feriantes. En todo, ¿estás vos? Trouble ain't no place to be. Come on, V. Vení a sorprenderte con un cine nuevo. Del 10 al 21 de abril, vení al Bafisi, el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica. Sacá tus entradas desde el martes 2 en buenosaires.gov.ar/festivales o personalmente en las boleterías del Village Recoleta Mall y la Casa de la Cultura. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. FM La Tribu, noticias, la agenda periodística de La Tribu, online. En línea. www.fmlatribu.com/noticias. Noticias. En línea. La agenda periodística de La Tribu. Causa. construida. Yo le podría decir que la situación en salud es... Noticias en línea. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Caro Sanino y su columna de economía, ¿cómo te va? Llegué a empezar hablando yo, sí. ¿Viste? Me salió el TN, ¿no? Caro Sanino. Con nosotros, ¿cómo estás, ET? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Qué bueno. Vengo con un tema hoy que claramente tiene que ver con lo que sucedió a partir del lunes a la noche, esta gran tormenta que invadió la ciudad de Buenos Aires, más que nada el área metropolitana, ¿no? En la provincia de Buenos Aires también hubo varios desastres en función de este tema. Pero básicamente me quería referir a los roles de Edenor y de Sur en esta hecatombe que vivió la ciudad de Buenos Aires con un corte de luz que desde la madrugada del lunes hasta ayer y incluso hoy en la mañana estaba sin resolverse. No sé si se dieron cuenta, pero no se conoce mucho quién está detrás de Edenor y de Sur, ¿no? Como los nombres, que... las caras. Exactamente. Y esto tiene que ver también con una... vinculación entre estas empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad junto con también el gobierno de turno en este caso, porque tienen gran responsabilidad pero nunca son puestas, digamos, en primera plana. Estas dos empresas, recordemos, surgen de la privatización de Segva, una empresa que era estatal que tenía integrada la generación de electricidad, la distribución y la comercialización, y que en el 92 se decide privatizar dividiéndola en 7 empresas, de las cuales 3 quedan Edenor, Edesur y Edelap. Edelap, esta última, tiene a su cargo la ciudad de La Plata, más que nada. En ese momento, digamos, fueron claramente beneficiadas porque el Estado se hizo cargo de despedir con retiros voluntarios a muchos de los trabajadores que tenían estas empresas y además se comenzó con el proceso conocido de terciarización de actividades, con lo cual estas empresas venían a tener menos tareas a cargo, si lo podemos decir de esa manera. Con la crisis del 2001, estas empresas comenzaron un fuerte lobby para que el gobierno le dolarice los ingresos, es decir, aumente las tarifas en pesos después de la devaluación, y claramente no era un momento políticamente correcto para hacerlo, con lo cual le dijeron, mira, vas a tener que esperar después de Duhalde y negociar con el gobierno que viene. La cuestión es que empezaron a hacer un lobby impresionante a través de grandes paros. No sé si recuerdan el apagón que se sufrió en diciembre del 2002. Sí. Fue uno de los más grandes en los últimos 30 años. Y las noticias en los diarios cómplices de estas empresas hablaban de la necesidad de aumentar las tarifas para garantizar una mejor calidad del servicio. O sea, estás hablando de un apagón adrede de parte de las autoridades. Algo así. Algo así, digamos. Interesante. Podríamos decirlo de esa manera. La cuestión es que el gobierno les dijo que iba a tener que esperar y resultaron muy beneficiados con este tema porque la renegociación de los contratos se vio concentrada, digamos, en la cuestión tarifaria y no en la cuestión de, por ejemplo, el tema de la inversión. La Comisión de Renegociación de los Contratos en diciembre del 2002, habiendo estudiado los balances de estas concesionarias de servicios públicos, llegó a la conclusión de que habían invertido un 40% menos del plan previsto hasta 2001. Con lo cual habla, digamos, del carácter de estas empresas que, al considerar la electricidad como cualquier bien de mercado, descarta, digamos, las cuestiones de inversión y de gastos operativos para minimizar justamente sus gastos y maximizar sus ingresos, como hacen la mayoría de las empresas. Sin embargo, el año pasado, después de varios cortes nuevamente por parte de Edenor y del Sur, el gobierno les aplicó una multa y esto decía el ministro de Planificación, Julio De Vía. en la aplicación de la multa debe servir fundamentalmente de preaviso a las empresas, en el sentido que tienen que optimizar permanentemente el servicio y evitar los cortes, porque los cortes le traen problemas económicos y financieros que podrían evitarse si se hicieran las inversiones como corresponde. Bueno, una multa que después de tantos años, desde 1992, que estas empresas no tenían que pagar absolutamente nada más allá de... ¿Vos decís que la amortizaron estos años? Yo creo que dijo, bueno, vamos a lavarnos un poco las caras. ¿Quién está detrás, por ejemplo, de Sur? Es una compañía que se llama Distrilec, y dentro de ella está Pérez Compán, Chilecita, Endesa de Chile y Eners. Son muchos, digamos, de capitales extranjeros. Detrás de Edenor está Endesa de España, una empresa que se llama Astra, Eléctrica de Francia y Grunixen, una compañía de capitales argentinos, que justamente estos grupos económicos detrás de estas dos empresas hablaban de lo que decíamos recién, ¿no? Que el acceso a la electricidad queda solo para aquel que pueda pagarlo, o sea, si es un bien de mercado, digamos, si no hay plata del otro lado, este servicio no va a llegar. Sí, claro. Claramente, por ejemplo, con el apagón de ayer, uno ve como principal responsable al gobierno, ¿no? De decir, bueno, tiene que controlar estas empresas, con lo cual tienen todas las de ganar en esta situación donde dejaron de ser proveedoras de un servicio público. Hasta la generación de electricidad ha dejado de ser un servicio público. Uno, cuando habla de generación de energía en la Argentina, se remite a Camesa, Enarsa, o incluso YPF, la importación de energía. Todo, digamos, como bienes de cambio, ¿no? Lo que se suele llamar, digamos, cualquier bien de mercado. No, digamos, como servicio público, siendo lo que es un instrumento, un elemento sumamente estratégico a la hora de un país. No solamente por la industria y por la producción, sino incluso por los residenciales, que además fueron los más perjudicados con el aumento de tarifas que sufrieron en los 90. Una cosa, Caro, que para pensar junto con vos. No solamente hay un nivel de inversión que es mínimo para mantener la situación del tendido eléctrico y de la distribución de electricidad a nivel domiciliaria, sino que las necesidades de cada una de las ciudades fue incrementándose. Digo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la idea de los negocios inmobiliarios de los últimos 10 años hicieron que barrios que antes tenían una demanda X de electricidad se multiplicara varias veces esa demanda a partir de las torres, de los conglomerados inmobiliarios. Exacto. Y eso parece no haber tenido una respuesta, un correlato de reinversión de las empresas como Sur y Edenor. No, incluso desde los 90, digamos, cuando hicieron usufructo, digamos, del tendido que había hecho Segva anteriormente, estas empresas no forma parte, digamos, de su orientación la planificación. Claro. O sea, no tienen, o sea, tampoco se acercan, por ejemplo, hoy lo escuchaba a un investigador del CONICET que decía ni siquiera se acercan, digamos, al sector científico para decir, por ejemplo, con esta inundación podemos cubrir el área de electricidad para que no tengan que esperar que baje el agua para ir a restituir el servicio o inclusive para que estas cuestiones no sucedan. Si no existe planificación, tampoco existe prevención. Claro. Y ese es uno de los problemas. Quien lo dice mucho mejor y en otras palabras es Héctor Polino, quien hace años que viene denunciando a estas compañías del servicio eléctrico. Las empresas tienen que hacer las inversiones necesarias para poder satisfacer una demanda que se supone que va en crecimiento. Las empresas están en una actitud muy cómoda, con la infraestructura que heredaron de la época de Segva, quieren mantener el consumo de una población 20 años después. Y eso no es posible. Edesur, sobre todo, y el resto de las empresas, Edenor y Edelab, han dado en estos años de concesión muestras más que suficientes de su absoluta incapacidad para mantener un servicio de buena calidad. Ahí estaba Héctor Polino, el titular de la Asociación de Consumidores Libres, hablando sobre la responsabilidad de estas empresas y la caducidad, digamos, de estas empresas como prestadoras de servicio, de este tipo de servicio de electricidad, ¿no? Él habla de la incapacidad para poder abastecer de electricidad al área metropolitana, que es donde están comprometidas estas empresas. Una vez más, digamos, ¿no? La privatización de los servicios públicos en la década del 90 tiene sus resabios hoy todavía, ¿no? 2013 estamos ya... Pues forma parte, digamos, de una de las continuidades de esta década nefasta que realmente tiene que revertirse porque está claro, digamos, que estas empresas no pueden ser incentivadas a hacer otra cosa. O sea, esta es la lógica que prima, digamos, en lo empresarial cuando tienen a su cargo un servicio. Y por otro lado, un Estado que, como dijiste vos, tampoco ha apretado las clavijas, ¿no? Exactamente. De alguna manera ha negociado a la baja una serie de situaciones, como por ejemplo esta discusión acerca de la reinversión, del control. Sí, y se les extendió el contrato una vez más, esta concesión, por 15 años más, así que vamos a tener que seguir hablando de estas empresas. Evidentemente, desde el gobierno no se están haciendo las mismas preguntas que Carolina Sanino estaría haciendo, o por lo menos intentar responderlas y cambiar una situación. Exacto. Al mismo tiempo, el 2002 se han marcado no solamente una nueva forma de acumulación capitalista en términos de la caída del 1-1, sino una forma de relación con las empresas privatizadas. Sí, exactamente. No con todas, ¿eh? No hubo, digamos, un comportamiento lineal. Hay casos y casos. Podemos un día tratarlo ese claro. tema. Vamos todavía. Dale. Se va la columna de Carolina Sanino, que se queda tomando mate acá con nosotros, con la pava y con el mate, y se vienen los terceros temas de esta semana dedicados a esas canciones que te hacen tararearla en pijamas. Son para bailar como Mi Pequeño Angelito, Macaulay Culkin cuando se queda... Macaulay Culkin. Cuando se queda solo en la casa, Home Alone, que va cantando. Sí. Bueno, esta es una canción para cantar en pijama en tu casa. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was. Yes, he was. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. Faltan para el comienzo de las 9 de la mañana y que comience también La Mar en Coche, el gran programa que viene después de Llévalo Puesto. Estamos en comunicación con Basilio Ciautis, es vecino de Villa Urquiza y comunero de la Junta de la Comuna número 12 por Proyecto Sur. Basilio, muy buenos días, ¿cómo estás? Basilio, buenos días. A ver si nos podemos comunicar con Basilio. Hasta ahora estaba conectado. Le recordamos, la Comuna 12 representa a Villa Urquiza, Saavedra. Basilio, muy buenos días. ¿Estás en conexión con nosotros? Bueno, pero para tener un poco presente... Desde la producción juran y perjuran que he hablado con él. Pero... Sí. ¿Qué ibas a decir? No, no, que justamente para tener presente, Basilio, con el que estamos intentando comunicarnos, es de la Comuna 12, Villurquiza, Saavedra, en definitiva, una de las zonas que en el día de ayer, durante la jornada de intensa lluvia en poco tiempo, que era lo que recién fuera del aire marcamos, para marcar un poco este detalle de que quizás la forma de lluvia cambió, bueno, fueron unas zonas que fueron afectadas de manera importante. Digo, uno pudo haber prendido la tele y inmediatamente veía que Villurquiza, que esa es una zona que históricamente no sé si se viene inundando tanto, se inundó de un modo que no lo venía haciendo, al igual que Saavedra, o sea, así también como bueno, Palermo, Núñez, Mataderos, Colegiales. Y uno de los puntos importantes de la inundación, que nosotros veníamos tratando de la anterior inundación en febrero, creo que fue, sí, fue lo que pasó con el barrio Mitre de Saavedra, el que está recostado sobre el DOT, o mejor dicho, el barrio sobre el que se instaló DOT Baires. O sea, ahí es como que justamente la instalación de ese shopping habría de algún modo repercutido en la inundación de... Bueno, fue viral el video que mostraba cómo estaban como geysers saliendo agua de los tapones del desagüe pluvial del DOT Baires, que inundaba las calles del barrio Mitre. Uh-huh. Buena parte de las muertes, de los 6 muertos registrados, fueron en esta comuna número 12. Y como vos decías rápidamente, hay lugares que son históricos de inundación en la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el Bajo Belgrano. Tiene que ver justamente con la situación con respecto a la altura. De claro, Bajo ¿de qué hablamos Belgrano? Cuando hablamos de Bajo Belgrano. Sí, y otros barrios como por ejemplo Villurquiza, que no son históricamente inundables, o por lo menos con la virulencia, la inundación del día de ayer. Estamos intentando comunicarnos de vuelta con Basilio Ciutis, que es comunero de la Comuna 12. Vamos a escuchar un temita y ver si podemos conectarnos con él. She keeps them away, Shonda, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. Escuchamos Queen con Killer Queen. It's job and get a deal, and it's an imitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, got bad agility. Even guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. She might have been again incidentally me that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Dos, tres, más noticias en Llévalo Puesto. después también afecta a la capital bonaerense. Más de 900 personas fueron evacuadas o autoevacuadas hoy en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada a raíz del temporal. En la ciudad de Buenos Aires hubo 6 muertos, 350.000 porteños afectados. 11 barrios siguen sin energía eléctrica. Según dijeron Edesur y Edenor, los cortes preventivos continuarán hasta no tanto, a tantos no mejoren, perdón, las condiciones climáticas. Matrimonio igualitario en la otra orilla también. Tras un debate de más de 6 horas, el Senado uruguayo aprobó por 23 votos sobre 31 el proyecto que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. La iniciativa debe volver a la Cámara de Diputados para su ratificación como ley, que fuentes parlamentarias estiman se concretará en las próximas semanas. Aprobación para las armas. ¡Epa! La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó ayer por una amplia mayoría el Tratado sobre el Comercio de Armas. Es un acuerdo mundial que reglamenta la venta de armas convencionales, un mercado de unos 70.000 millones de dólares al año. Tranquilo. El tratado fue impulsado, entre otros, por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Unas 23 naciones se abstuvieron, como las que integran el bloque ALBA, y se opusieron Norcorea, Siria e Irán. Amnistía Internacional lo calificó de positivo. Complejo. Grados, 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 96% es la humedad, son las 8 y 52 de la mañana y si no saliste, apúrate porque el día va a estar complejo. Psycho Killer, que es que sé, me costó cantarlo durante mucho tiempo. No entendía bien la mezcla entre el inglés y el francés. Ah, ¿no? Escuchemos. I can't seem to face up to the fire. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run. caliente de la Ciudad de Buenos Aires fue el de la comuna número 12. Y estamos en comunicación con Basilio Ciotis, es vecino de Villa Urquiza y comunero de la Junta de la Comuna número 12 por Proyecto Sur. Basilio, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, disculpen, pero hay mala señal en todo lo que es la Comuna 12. Parece que todos los problemas están acá. Las siete plagas, exactamente. Basilio, contanos un poquito cuál es la situación en la comuna. Bueno, la situación es caótica. Nos vimos con una situación totalmente anormal y la imposibilidad de nosotros como Junta Comunal de tener la respuesta adecuada para solucionar los problemas de los vecinos. Una situación que ya la venimos anunciando, donde el PRO sistemáticamente se negaba a escucharnos, no haciendo las obras correspondientes, y bueno, si llueve, cada vez que llueva de forma precipitada, como fue la de la otra noche, va a ocurrir lo mismo. Es una situación que le dijimos ayer a los compañeros del PRO que se va a repetir y que qué piensan hacer, ¿viste? Basilio, ¿qué tal? Fernando te saluda. Hola, Fer, ¿cómo andas? Cuando hablas de las obras, concretamente, ¿de qué obra estaríamos hablando, por ejemplo? Sí, mirá, nosotros hicimos relevamiento junto con los vecinos de todo lo que era desembocadura del Vega y de Medrano. Ahí hay que hacer una obra muy, muy importante junto con el área metropolitana para hacer como canales aliviadores, ya que ese curso hídrico está colapsado. Está colapsado por la cantidad de cemento que se construyó, por la cantidad de gente que está viviendo en la zona, y a todo esto también por la cantidad de agua que evidentemente debido al cambio climático, que de una vez por todas hay que aceptar de que nuestro país va a tener esta lluvia cada tanto, esos cursos hídricos ya están obsoletos. Entonces lo que le pedimos es que se hagan las obras y sin echarse la culpa entre ciudad y nación, que realmente lo que está en juego es la vida de la gente, y que si un gobierno tiene la posibilidad de hacer cosas, que se dejen de hacer bulevares, que se dejen de hacer obras que la verdad que no las pidió nadie y que solamente responden a una unidad de negocio que ellos tienen, y que hagan las obras que tienen que hacer. Basilio, buena parte de la discusión tiene que ver con las obras hidráulicas o hídricas. Y la otra discusión que nos parece interesante, y para ir resumiendo, tiene que ver con la construcción inmobiliaria. Imagino que Comuna 12 no es menor la explosión de inversiones inmobiliarias, incluido la construcción de algunos maxi supermercados o de algunos centros comerciales como el DOT, en términos de lo que está pasando a nivel de inundaciones. Es decir, ¿hay alguna relación entre el negocio inmobiliario y esto que estamos viviendo desde ayer? Sin la menor duda. Sí, mira, yo creo que debo haber ido una docena de veces a FM La Tribu a denunciar esta situación desde la época en que se cayó el gimnasio de la calle Mendoza, ustedes se acuerdan. Uh-huh. Y todo esto responde a la misma matriz de una ciudad que no está planificada, una ciudad que se hace a los ponchazos, que se deja todo en manos del negocio voraz, se construye, más de 1000 edificios construyeron en la Comuna 12 desde el año 2003 al 2013, Es una locura, ¿viste? Lo del DOT es que el negocio se lo come todo. Y cuando el negocio se come todo, la vida de la gente no vale nada. No vale nada, no vale nada en los bienes. Y la gente misma que vota al PRO para darse, digamos, más seguridad en cuanto a que le va a cuidar sus bienes, hoy se ve realmente perjudicada y traicionada hasta en su esencia ideológica, ¿viste? Basilio, porque esto no, te mandamos un abrazo grande, se nos está acabando el programa. El agua nos iguala a todo, ¿viste? Sí. Basilio, un abrazo grande. Chao, un beso para todos. Pasaba Basilio Ciotis por el aire de Yo Hablo Puesto, comunero de la Comuna número 12 por Proyecto Sur, contando lo que está pasando ahí en Saavedra, Villa Urquiza y demás. Entre Prat Guy y Vudú está Yo Hablo Puesto. ¡Fuerza la Feria del Libro! ¡Felicitaciones por lo que están haciendo! A la mierda con todo. Buen día, Llevo Lo Puesto, y quiero saludar primeramente al señor Federico Araya. En este momento tan importante, tan crucial, darle toda mi fuerza, todo mi apoyo y no preocupar a la familia, llevar la tranquilidad que merece. Sí, totalmente. La verdad que estoy pasando un momento de insight, un momento de reflexión, un momento de parar la pelota y mirar para adelante. Me parece muy bien, Fede. Buenos días, Fernando Sete. Buenos días, Diego. Yo tengo que hacerte una pregunta y me intriga luego de la finalización del programa del día de ayer. Vos manifestaste que durante toda la Semana Santa, me quedé pensando el resto del día de ayer, comiste membrillo. Todo membrillo, ¿con qué lo bajaste? Jugo de membrillo. Fue Lucir, Fede no estaba, pero no, me encanta. Le di al membrillo, lo bajé por momentos con vino tinto, por momentos con un fernet casero, lo cual bajar en ese sentido es realmente un chiste, ¿no? Membrillo cocido, dulce de membrillo, ¿cómo, en qué, de qué forma? El dulce de membrillo, el que todos conocemos, el bloque, el ladrillo de, de cemento. Ah, pues está la lata. Sí, muy parecido al cemento. Gran frase del Chiqui de Ocupa diciendo, el problema no son las drogas, sino la cantidad. Totalmente. Vos comiste una cantidad en drogadicta de membrillo, digamos. Y te voy a contar algo más. Sí. Mi amiga Andrea Nussenbaum, si está escuchando, le mando un beso. Hizo de novia del Chiqui en un capítulo de Ocupas. Ah, bueno. Fue de los amigos que dieron un paso a la fama. Ella después esa, me acuerdo, el tercer capítulo, el segundo. Jugando en, los fichines. En la costanera de Quilmes. En Quilmes, jugando a los fichines. ¿Esa es amiga tuya? Pará, sí, Andrea. No, esto es increíble. Andrea se llama. Sí. Andrea forma parte de quizás uno de los mejores capítulos de la historia de las series mundiales. Le pega con un pescado. ¿Qué es? Pasado de rosca. Pasado de rosca, le pega con un pescado en la torre. El pollo le da, sí. Hay dos grandes momentos del cine que es muy difícil de duplicar. Eso uno no es una cine. Fiesta. Eso no es cine. Digamos, de la televisión, de los fílmicos, bien, si quiere, del audiovisual, de audiovisual, que es reproducir una fiesta que siempre parece como acartonada, la gente está bailando a ritmo medio raro, y la otra es el consumo de drogas. Sí. Y ese capítulo de la serie reprodujo para mí de una manera excelente el tipo que termina pegando un pescado podrido a otro. Eso me parece una gran... Totalmente. Gracias, Andrea, por ese momento. Es un gran momento ese, y también hay que decir que tiene otro gran momento Ocupas, sí, que es el del Mascapito. Que sí. Nadie pudo dormir por cuántas noches. No, olvidate. Es la pesadilla del Pequebú. Claro, totalmente. Sí. Porque éramos todos Rodrigo de la Serra. Eras todos Rodrigo de la Serra, exactamente. Vamos a pegarnos el tiro. Hasta mañana, querido. Y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez. Joder, se va a ir donde. Cada un chupo, madre.